Bueno, luego de algunas charlas que mantuvimos con la Dirección Provincial de Industrias Alimenticias, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y para poner en contexto, nosotros tenemos una ventanilla del INTI aquí en Cañuelas. Bueno, hemos decidido comenzar una serie de capacitaciones y charlas para, en este caso en especial, como bien dijiste vos, llevar adelante lo que serían el registro de PUPAS, que son las pequeñas unidades productivas alimenticias artesanales. Nosotros en Cañuelas tenemos una gran cantidad de pequeños emprendedoras y emprendedores que están llevando adelante este tipo de emprendimientos, digamos, podríamos decir más hogareño, ¿no? Para lograr dar el salto comercial, es necesario que se puedan inscribir y bueno, se les habilita lo que serían las cocinas domiciliarias y con mínimos requisitos pueden comenzar a, digamos, a no solo a elaborar, sino también a comercializar sus productos y no solo en el distrito, sino también fuera de nuestro distrito, ¿no? En algunos casos nos comentaban ejemplos de, por ejemplo, no sé, una familia que elaboraba waffles y que hoy ya tiene una especie de pequeña cadena de un emprendimiento que creció, ¿no? Este es el primer escalón para luego convertirse o para dar ese salto, no solo cualitativo, sino también cuantitativo, y digamos, escalar y permitir crecer como emprendimientos, ¿no? Bien, ¿a qué les llamamos o a quiénes van a considerar como pequeñas unidades productivas para que impulsen este registro? Bueno, a todas aquellas personas que estén hoy elaborando productos desde prepizzas, buñuelos, tortas fritas, licores, cervezas artesanales, el rubro es bastante amplio y a la vez también es interesante porque nosotros en Cañuelas tenemos una matriz que está ahí, que funciona, que tiene, digamos, presencia en algunas de nuestras ferias, que en todas las localidades encontramos, digamos, personas que están haciendo este tipo de tarea, ¿no? Poder registrarlos, incluirlos, darle la posibilidad de que puedan también crecer, bueno, es algo que ya es realidad porque en toda la provincia se legisló y a partir de ahora se pueden incluir, ¿no? ¿El registro se va a estar haciendo virtualmente o presencialmente? Bueno, nosotros en principio vamos a hacer una charla este viernes para aquellas personas que se puedan acercar y la vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer una a las 10 de la mañana en el Centro de Jubilados NINA, en Uribe Larrea. Creemos allí hay mucha gente que está trabajando con respecto a este tema. Y posteriormente vamos a hacer otra aquí en Cañuelas, a las 15:30 en el Consejo Deliberante, en el Salón del Consejo Deliberante. Para todos los que quieran ir de Cañuelas, sería importante que también que se acerquen al HCD a las 15:30. La idea es comenzar con las charlas y el registro ya está abierto, pero hay todo un instructivo, los van a ayudar los técnicos que vienen de la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Agrario y también, en este caso en particular, el INTI, ya que tenemos el referente regional aquí en Cañuelas, con lo cual la posibilidad también de identificar aquellas cosas que sean necesarias en cuanto digamos, a hacerse de elementos, de maquinaria, ¿no? Bueno, cómo nos pueden acompañar en ese proceso. Para nosotros es muy importante que, bueno, que puedan asistir, pero vamos a hacer varias charlas a lo largo digamos, de este año, porque la idea es que sigan incorporándose cada vez más a este registro, ¿no? Bien, ¿qué beneficios traería para estas unidades productivas el registro y el trabajo en paralelo con el área? Bueno, a partir de la promoción de las capacitaciones, comenzar a crecer. En cuanto a incorporar digamos, nuevos conocimientos, vamos a incluirlos en nuestras promociones, vamos a incluirlos también en todo lo que lleve adelante la provincia. a partir de, también del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y yo diría que respecto de la comercialización, que es fundamental, poder, digamos, incluirlos en este sistema también les va a permitir crecer. Y esto que uno lo ve o parece que es lejano, cuando realiza, no sé, cierta comercialización en el barrio, bueno, poder escalar y llevarlo a una feria y luego poder escalar y llevarlo a la provincia, me parece que es fundamental. Lleva su tiempo, pero no significa de que no sea posible. Esto es muy, muy posible a partir de la nueva legislación.